¿Otra vez usted? Señora, ya se lo dijimos. Vende o vende. Este proyecto es para el progreso del país. Si no quiere, no importa. Le vamos a expropiar. ¡Ya le dije! ¡Yo no voy a vender! ¿Usted vendría a su madre? Señora, entienda. ¡No, no, no! ¡La tierra no se vende! ¡Aquí está mi ombligo! ¡Este pueblo es como mi madre y una madre no se vende! ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? El movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos, MAPDER, invita a su noveno encuentro intercultural a celebrarse en la localidad Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit, México, del 5 al 7 de octubre del 2012. Nos reuniremos para intercambiar información, saberes y conocimiento sobre las experiencias de despojo y resistencias de los pueblos por la construcción de represas en México. Para más información, consulta la página del MAPDER, www.mapder.lunasexta.org. Convocan Consejo Intercomunitario Indígena, Consejo Intercomunitario de la Cuenca El Río San Pedro, el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER. Todas las voces, un río libre. Todas las voces, todos los ríos libres. Todas las voces, para un mejor futuro. Todas las voces, para un bienestar colectivo. Regresamos, hijos de la tierra, ya con la recta final del programa del día de hoy, que es la agenda. Y bueno, pues esperamos que les hayan parecido útiles e informativas las cápsulas que compartimos con ustedes, al igual que la entrevista del compañero de Costa Rica. Y bueno, pues pasemos ahora a la agenda entonces. Como ustedes sabrán y como comentamos al inicio del programa, este fin de semana se va a llevar a cabo el noveno Encuentro Nacional Intercultural del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER. Y bueno, pues la invitación que tenemos nos dice lo siguiente: con el objetivo de reunirnos para intercambiar información, saberes y conocimiento sobre las experiencias de resistencia de los pueblos indígenas, campesinos y urbanos ante la imposición de proyectos de presas y otros megaproyectos, así como la defensa del agua, los territorios, las cuencas y los ríos. Lo que se debe llevar a este encuentro: sleeping bag o cobija, casa de campaña, trastes, un frasquito con agua de tu río y semillas o plantas de tu región, material de las luchas. Y bueno, pues si ustedes quieren participar en este encuentro que se llama Todas las Voces, Ríos Libres, Todas las Voces en Defensa de los Territorios, lo pueden hacer pues consultando información, escribiendo a los siguientes correos: el correo del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río San Pedro, que bueno, pues son los compañeros que van a ser pues quienes van a estar dando el hospedaje. El correo es cids-rsp@hotmail.com. Los compañeros también nos dan un teléfono que es 311-133-5576, y bueno, pues ustedes pueden consultar más información en la página del MAPDER, que es www.mapder.lunasexta.org, o también escribir a el correo de la Comisión de Comunicación de MAPDER, que es maptercomunicacion@yahoo.com.mx. Nosotros, como Hijos de la Tierra, vamos a estar participando en este evento, así que esperamos poder traerles algunas entrevistas y reportajes de cómo estuvo. El evento se va a llevar a cabo en Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit, y damos las fechas del 5 al 7 de octubre, es decir, este fin de semana. Por otro lado, el Centro PRO nos invita a un foro que van a llevar a cabo sobre sistemas de justicia indígena en México, con el fin de generar un espacio de reflexión y análisis sobre los sistemas de justicia indígena en México como ejercicio efectivo de su derecho a la autonomía. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez convoca a este foro. Pues las mesas que se van a llevar a cabo son las siguientes: la mesa de avances y retrocesos, la vigencia de los sistemas normativos indígenas en México, María Teresa Sierra, El Derecho Indígena y los Procesos de Organización de los Pueblos, Gilberto López y Rivas, La Participación de las Mujeres en los Procesos de Justicia, Flora Gutiérrez, Retos para Seguir en el Camino del Reconocimiento de los Sistemas Normativos Indígenas, Magdalena Gómez, y la siguiente mesa, Experiencias y Testimonios, del pueblo Wixárika, del pueblo Tzeltal, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria y el pueblo Mije. Esto se va a llevar a cabo el día miércoles 31 de octubre de este año, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es Serapio Rendón 57B, Colonia San Rafael, México DF. Así que bueno, pues si les interesa participar, se escucha muy interesante. También este sábado se va a llevar a cabo la actividad ecomundial en apoyo a las comunidades zapatistas, el día sábado a las 2 de la tarde. Y bueno, pues los y las compañeras nos dicen que en los últimos meses las bases de apoyo zapatistas y sus juntas de buen gobierno han sido atacadas por los tres gobiernos federal, estatal, municipal, así como los partidos políticos. No permitamos que la represión continúe contra nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Y bueno, pues invitan a esta jornada cultural este sábado 6 de octubre a las 2 p.m. Se presentará el disco Rola la lucha zapatista. Y bueno, pues habrá también música en vivo, así que pues los invitamos también a esta actividad. Y por último, quisiéramos invitarlos también al Foro Internacional El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las Constituciones, Avances y Retos en América Latina. Esto se va a llevar a cabo el 17 de octubre del 2012 de las 9 a las 18 horas. Y bueno, pues más bien la sede será en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Salón Digno Ochoa, Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón. Y bueno, pues la entrada es libre. Y si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir al correo comda09@yahoo.com.mx. O consultar más información en la página de COMDA, que es www.comda.org.mx. Y bueno, pues esta es la agenda para los próximos días. Y para pues terminar el programa, quisiéramos solamente pues agradecerles por habernos escuchado e invitarlos a comunicarse con nosotros para cualquier crítica, duda, sugerencia que tengan para el programa. Recuerden que este espacio es suyo, así que si ustedes tienen pues información o cualquier cosa que quieran comentar, por favor escríbanos o contáctense con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com, o por el Facebook, que es Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el diáspora igual Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y por el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues queremos también saludar y agradecer a las radios libres que pues nos transmiten y que pues hacen una labor importantísima de medios libres. Agradecemos a Radio Zapote, que nos transmite los martes de 5 a 7. También a Regeneración Radio, en el 105.3 de FM, en el norte del DF, en donde nos transmiten los miércoles a las 4, a Comán y Lel, y a la Jornada de los Medios Libres en Chiapas, que nos transmiten todos los viernes también, y a Radio Unisur en el 104.3 de FM en Coajinicuilapa, Guerrero, que nos transmite los días jueves. Y bueno, se me pasó a decirles que Radio Zapote, ustedes lo pueden escuchar en el 102.1 de FM en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues de nuevo les agradecemos el habernos escuchado. Esperamos que nos escuchemos la próxima semana. Y bueno, pues les mandamos un saludo muy fraterno y les deseamos una muy buena semana. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. apagaron la calor. El fuego se fue muriendo y plantaron el arroz. Cantaron a Madre Tierra y Emma ya les escuchó. Semilla brotó hacia el cielo, sonrisa mirando al sol. Sacaron agua, sacaron agua, sacaron agua. Huye, sí, quema. Huye de la pena. Busca, busca viento fresco. Busca otro aliento. Huye, sí, quema. Thank you.